La radio es un arte marcial. ¿Qué país es este? La idea de radio libre causa pánico. Causa pánico a los gobiernos de antes y de ahora. Los grandes medios de comunicación dicen todo lo mismo. Somos capaces de volver a inventar el mundo. Ah, qué canico. ¿Qué país es este? Corazón de la palabra. Un pueblo en acción. Caminemos y empecemos a recorrer un sonido musical, un sonido jamás visto, un sonido que viene desde el fondo de la tierra, un sonido que viene desde la tierra, desde los llanos, desde la historia. Esta es la bandera. Somos el hoy, el ayer y el futuro. Escucha Corazón de la palabra. Programa de lenguas, lingüistas y lengüeros. Lunes de 3 a 4 por Radio Zapote. 16 años de rebeldía sonora. Muy buenos días a todos nuestros queridos y queridas radioescuchas. Estamos en un programa más de Corazón de la Palabra. Muy contentas, alegres, disfrutando que podemos tener este espacio en el aire para platicar un poco de la diversidad de lenguas que hay en nuestro país, para reivindicar tanta diversidad, tantas variantes, 368 variantes que abarcan las sierras, los valles, las costas, los pueblos y las ciudades de este hermoso país. Hoy tenemos un invitado muy especial y estamos muy agradecidos de estar aquí con don Claudio. Él es del hermoso estado de Oaxaca y nos acompaña hoy aquí, muchas gracias. Él nos va a cantar unas canciones en zapoteco, un zapoteco muy especial del Istmo, cuya variante se llama Diyatza. No la pronuncio muy bien, pero él ya nos platicará un poquito lo bonito que es esta variante, qué significa ese nombre, dónde se habla. Vamos a platicar un poco acerca de esta lengua que se habla en Oaxaca. Pues gente muy bella la que habla esta lengua, con muchísima riqueza cultural en la comida, en la vestimenta. Y pues qué honra poder escuchar un poco de música en esta lengua. Muchas gracias a don Claudio, del pueblo de Ixtaltepec, Oaxaca, por estar aquí. Pues nada más por platicarles un poquito, Claudio es papá de uno de mis compañeros aquí en la carrera de lingüística en la ENA. Y pues qué dicha poder compartir con gente de varios lugares de nuestro país para poder enriquecernos culturalmente y conocernos y conocer un poco más acerca de nuestro país, reivindicar su hermosura y defenderla, pues defendernos como pueblos es la tarea que nos toca en este momento. Entonces dejo que don Claudio se presente, por favor don Claudio, y nos platique y nos toque sus bellas canciones líricas que trae en su guitarra. ¿Qué tal, don Claudio? Pues buenos días. Mi nombre es Claudio Cabrera Toledo y soy originario del pueblo de Ixtaltepec, del estado de Oaxaca, la zona del Istmo de Tehuantepec, mejor conocido, ¿no? Así es como nos conocen istmeños. En mi región se habla el zapoteco, sobre todo en mi pueblo es uno de los pueblos que todavía donde se puede hablar y cantar en esta lengua tan hermosa, ¿no? Que es el diyazá, que es el zapoteco, el zapoteco que le llamamos de las nubes, o sea, así nos bautizaron, diyazá, zapoteco de las nubes, por la dulzura que dicen que tiene esta la fonética, ¿no?, de esta lengua. O la versión, ¿no? Pues la parte, la variante, ¿no?, de la lengua zapoteca, que es muy extensa en todo el estado de Oaxaca. Y pues Nosotros, yo soy originario, nací, hablo la lengua, es mi lengua materna. Y desde niño, pues, aprendimos a comunicarnos. Era la lengua que teníamos, con la que jugábamos, con las que todo, ¿no? Comunicación con los padres, los abuelos. Y después, pues cuestiones de formación profesional, tuvimos que abandonar nuestro lugar de origen y nos desplazamos a otros lugares, ¿no? En mi caso, pues aquí en la Ciudad de México, ¿no? Donde llevo casi 40 años viviendo. Pero como frecuentemente voy a mi tierra, pues no, eso no se olvida, ¿no? No se olvida la parte, la lengua no se olvida jamás. Muchos que dicen que se olvida, pero no es cierto, no se olvida. Y también tenemos la tradición, ¿no? Musical que nos heredaron nuestros antepasados, ¿no? Y como en mi caso, a mí me ha gustado pues interpretar canciones de mi región, aunque no vivo allá, pero traigo, ¿no? Traigo esa inquietud, ¿no? De poder manifestar a través de mi lengua la música del Istmo. Y para esto pues quiero interpretarles una pieza, una melodía, una canción muy conocida, de las más conocidas del Istmo de Tehuantepec, y el autor de esta música, la letra y la música, es de mi pueblo, de este autor, poeta, autor, ¿no? Que vivió en los años 40, por allá, dejó un legado musical impresionante, ¿no? Ajá, y voy a interpretarles una de sus canciones más conocidas, que es Naila, de Jesús Rasgado, mejor conocido como Chu Rasgado, así le llaman en el Istmo. Espero que les guste. Venga, don Claudio. Era una noche de luna, Naila lloraba ante mí. Ella me hablaba con ternura, puso en mis labios su dulzura. Yo le decía por qué lloraba, ella me contestó así. Ya mis caricias no son tuyas, ya no soy Naila para ti. Ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Naila, di por qué me abandonas. Tonta, si bien sabes que te quiero, vuelve a mí, ya no busques otros senderos, te perdono porque sin tu amor se me falta el corazón. No tive una yani, naila cayuna nena, ni ribe neriaba ni salube, mi dive nati vigido nasci, narabe la vesci ni angarudu, lave cugibe nascari. Namabiche aneli nestove, namakadena ilan aneli. Namabiche aneli nestove, namakadena ilan aneli. naila, nechinia bisana luna, wati, palina nua kenaji. Dara nua, ma que o jubo dira nos tobi, nasa cali putina si. Queri bari la titua. Esa, qué bonito, muchas gracias, don Claudio. Pues qué tesoro y qué valioso poder escuchar. La lengua se escucha como si viniera desde las profundidades de algún lugar, dándonos un mensaje muy bello, muy bonito. Muchas gracias. No, bueno, esa canción de Naila me encanta, además de que es muy, muy sentimental, ¿no? Pues la herida ahí del de amor y el desamor. Y claro que es bien, bien típica oaxaqueña, ¿no? Bien representativa. Pues qué bonito sonó, bilingüe. Sí, es una de las cosas que hemos conservado. Muchas de las melodías pues tienen su versión bilingüe, ¿no? Hay unas que no, pero pues ahí mis paisanos lingüistas van a encargar de ir traduciéndolas. Sí, pues que eso. Pues yo creo que para usted ha de ser un gran gusto que su hijo sea lingüista y ahora esté incursionando en indagar cómo funcionan las lenguas, qué es lo que dicen en su interior. Pues Isaac es mi compañero aquí en la carrera de lingüística. Un saludo a todos los que nos están escuchando, muchas gracias. Y pues síganos contando un poco, don Claudio, pues de su pueblo, cómo es vivir por allá en el hermoso estado de Oaxaca. Pues yo creo que Oaxaca es de esos estados que pues son como México, ¿no? Son algo que a todos los mexicanos nos da identidad, seamos o no oaxaqueños, y todos tenemos un poco de esa cultura y nos da orgullo ciertos elementos que son oaxaqueños, ¿no? Bueno, digo, por el mezcal, los deliciosos chapulines, o las tlayudas, y pues todos. Sí, una de las cosas que no podía faltar, ¿no?, en nuestra región son las fiestas, ¿no? Se dice que somos bien pachangueros allá en el Istmo, porque uno habla del Istmo y luego se imagina, ¿no?, una enramada que la llamamos allá, hecha de palmas, las fiestas, la banda, la música, el ambiente, muy alegre, ¿no? La gente del Istmo es muy alegre, y de esto, pues, cualquiera, ¿no?, que ha tenido la oportunidad de conocer, por allá se ha dado cuenta, ¿no?, que la gente es muy hospitalaria, disfruta, ¿no?, de la fiesta, mismo. Las mujeres, los hombres, parejo, más las mujeres, creo, ¿no?, porque por ahí se ve, ¿no?, como en nuestra región, pues las mujeres tienen su propia, ¿no? Más bien, ellas son las que organizan las fiestas, ¿no? Para no decir otra cosa, ellas son las organizadoras de todo. Y lo hacen a su estilo, no necesitan de otra cosa, ¿no? La gente allá es muy. Se coopera mucho, ¿no? Porque cuando gente de otras regiones van y ven cómo se hacen las fiestas, pues dicen, aquí hay mucho dinero, ¿no? Pero no es cierto. Lo que hay es mucha ayuda entre sí, ¿no? La comunidad. Se ayudan entre sí para que alguien saque adelante, ¿no?, su compromiso, ya sea de lo que sea, ¿no? Pues puede ser una boda, una mayordomía, como le llaman allá las grandes festividades, ¿no?, religiosas, ¿no? La gente se apunta para hacer el evento, o ser el anfitrión de tal fiesta, y ya todo el pueblo llega, la ayuda, ¿no? ¿Y hay alguna palabra para designar esa cooperación comunitaria? Sí, la fraternidad que le llaman, ¿no? Gendalizá en zapoteco, dice. Gendalizá es fraternidad. Gendalizá. O sea que es fraternidad, ¿no? Que todos echemos la mano al compañero, al amigo, al hermano, y por lo consiguiente, ¿no?, la correspondencia, ¿no?, cuando se presente un, pues algo, ya sea de alegría o de tristeza, ¿no?, porque hay de todo, ¿no?, pues ahí está, ¿no?, la fraternidad, ¿no? Son las famosas velas itzmeñas de las que estamos hablando, ¿no? Que incluso se hacen aquí en la... Sí, las velas son las más conocidas, ¿no? Las velas que tienen que ver con un patrón, ¿no? De un patrono de cierto barrio, ¿no? Cada barrio pues tiene sus patrones, sus patronos ahí, ¿no? De la iglesia, pues, ¿no? Que correspondan. Por ejemplo, nosotros en Ixtaltepec se le conoce como Asunción de Ixtaltepec, Asunción de María. Entonces, la fiesta grande del pueblo, pues, se hace en agosto, el 15 de agosto, ¿no? Supuestamente, es la fiesta grande. Pero, como en todo el año hay fiestas, empezando, ¿no? Empezando desde la Candelaria hasta terminar con la Navidad, ¿no? Si uno ahorita en mayo es el mes que es de las fiestas. Creo que en general el pueblo mexicano es un pueblo muy fiestero, pero el oaxaqueño más característico, ahí fiestero. Sí, para todo, ¿no? Ahí, cada pueblo tiene sus 4 o 5 barrios, ¿no? Y cada barrio tiene su fiesta correspondiente, con su santo o virgen, con quien más se identifique, ¿no? Y las fiestas se hacen grandes, ¿no? Se llama mayordomías, ¿no? Y las velas, pues, les llaman así porque se maneja. Bueno, hay velas, ¿no? O sea, que son los cirios, las velas, ¿no? Se tienen que hacer, cada iglesia tiene sus velas, ¿no? Que le llaman lo que es un cirio, ¿no? Se hace, en cada festividad se hacen las velas, ¿no? Para llevarlos a la iglesia, y esa es la tradición. Y ya lo demás es pura fiesta, ¿no? Se hace la misa y enseguida ya están todo preparado para el ambiente. Pues qué bonito que en México echemos tanta pachanga, pero como tiene en realidad un trasfondo de colaboración comunitaria, ¿no? Y reciprocidad, y qué bonito también que... Bueno, me he fijado que pues casi todas las lenguas, o bueno, varias de las que hemos entrevistado aquí en el corazón de la palabra, pues nos han platicado de ese concepto que tienen en su lengua para referirse a esa reciprocidad y a esa ayuda mutua, o a eso que todos aportan, ¿no? Para la fiesta. Un concepto propio que también desde su propia cosmovisión de la lengua o de los hablantes pues significa algo diferente, pero al final es eso, ¿no? La colaboración, y creo que entonces a la hora de la fiesta es que se ve pues materializado toda esa colaboración del pueblo y comunidad entre ellos. Sí, exactamente. Ajá, digo que las fiestas allá se organizan, ¿no? Con anticipación, ¿no? 2-3 años antes ya están apuntadas las gentes que van a ser los mayordomos, ¿no? Tienen tiempo de prepararse, ¿no? Y económicamente, ¿no? Y para tratar de dar lo mejor, ¿no? Que puedan para su fiesta, ¿no? Ajá. Ahora, si es una boda, también, ¿no? Se hace, tiene su tradición, ¿no? Las bodas allá tienen todo, si digamos así, como un protocolo, ¿no? Desde el viernes, ¿no? Empieza el sábado. Son fiestas de 2-3 días, ¿no? Hasta de 4 días, ¿no? Ajá. Y así. Nada menos. Uh-huh, así, pues, nunca se acaba la fiesta. Pues qué bueno que el zapoteco siga vivo. Y bueno, me acuerdo que usted me estaba platicando hace ratito que su variante que usted habla, pues no se entienden muy bien con los de por enfrente, ¿no? Me llama mucho la atención cómo hay variantes que sí se entienden y otras que de plano no, ¿no? Entonces, aunque hablan zapoteco, pues entre variantes no se entienden, ¿no? Entonces, pues hay que estudiar cada variante. Yo no sé si Isaac, que es el hijo de Claudio, va a querer estudiar su propia lengua o por qué se va a decidir. Ahorita Isaac está estudiando, ¿en qué lengua estás? ¿A quién era? Está en náhuatl. Aquí hay varias lenguas para estudiar, pero pues qué bueno que estemos indagando, y pues ¿por qué no evocamos un poquito de las fiestas con un poco de música? ¿Le parece, don Claudio? Sí, sí, claro. ¿Qué nos va a tocar? Mire, ahora hay una melodía que no podía faltar, ¿no? Ese es dominio popular. Se llama El Feo. El Feo. Ajá, que he escuchado que muchos artistas lo interpretan, ¿no? Ajá, y tiene su versión también en zapoteco y en español. Venga, de ahí, ¿va a ser bilingüe la que nos va a tocar? Chido, qué bueno, qué bueno. Venga, pues muchas gracias y que suene. Pagini cabenas paduahuine. Pagini cabenas nizalolo. Gujilaka benangas pidolo. Gujilaka benangas pidolo. Inanga tifeo, ne tifeo ngaranashi. Egido bilajido, nizachagana neli. Nanga tifeo, ne tifeo ngaranashi. Negido bilajido, nizachagana neli. Si alguien habla de mí, mi nenita. Si alguien habla de mí en tu presencia. Diles que yo soy tu negro santo. Diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un feo, y un feo que sabe amar con todo el corazón. Y te quiere de verdad. Yo soy un feo, y un feo que sabe amar con todo el corazón. Y te quiere de verdad. Munilu tidillas paduahuine. Munilu tidillana nashichinya. Siangana kapanine unararaka jina. Si angana capanine una raraca ginia. Nanga ti feu, ne ti feu ngarana si, ne ido bilagido, ne da chagana neli. Nanga ti feu, ne ti feu ngarana si, ne ido bilagido, ne da chagana neli. Yo soy un feu que sabe amar con todo el corazón. Y te quiere de verdad. Yo soy un feo, y un feo que sabe amar con todo el corazón. Y te llevará al altar. ¡Bravo, bravo! ¡Ey, qué bonitas canciones de amor! Pues qué bonito, la lengua es resistencia y la música también es resistencia. Estamos aquí en México en tiempos donde solo nos queda resistir y qué bonito que con el arte y la poesía y la música y nuestras lenguas, que son nuestra cultura, pues resistamos y sigamos adelante, don Claudio. Así es, así es. Síganos platicando de la música y su pueblo, por favor. Sí, decían hace un momento que Juchitán, que para mi manera de ver es el centro cultural, ¿no?, del Istmo de Tehuantepec. Lo digo así porque así lo siento, ¿no? La gente juchiteca es la que ha hecho que esto siga floreciendo, ¿no? Que el zapoteco ya haya alcanzado niveles, ¿no?, así de que no se extinga, ¿no?, como lengua. Y están haciendo hasta lo imposible, ¿no? Y yo siento eso de mis paisanos juchitecos. Ellos son los que han hecho lo más actual, ¿no? Las composiciones, los arreglos hermosos, ¿no? Y los poetas, ¿no?, que viven allá, ¿no?, siguen creando constantemente, ¿no? Nosotros los iztaltepecanos, por nuestra cercanía con Juchitán, pues casi nos convivimos, ¿no? Ya mi pueblo, ya hay muchos que viven o se han casado con juchitecas, ¿no? Los pueblos se están uniendo, ¿no? Porque según me cuentan antes los viejitos que no, como que no había eso, ¿no? Que como que el juchiteco no quería casarse con gente de otros lados, igual los de mi pueblo, que tenían que ser del nuevo pueblo, ¿no? Eran las ideas que traían antes. Pero ahora ya es muy común ver, ¿no?, que ya todos los pueblos, ya no existe esa diferencia, ¿no? Porque se habla la lengua, se habla con una poca así de diferencia, se hablan, se entienden perfecto, y las costumbres, pues, se han El cuchiteco tiene unas costumbres de las fiestas distintas a las de Ixtaltepec, pero para todo hay acuerdos, ¿no? Ellos son más, siento yo que más arraigados a lo tradicional, ¿no? Y eso hacía que en aquellos tiempos ellos no era tan fácil, ¿no? Meterse al círculo de ellos. Pero ahora que todo se ha diversificado, pues ya se presta, ¿no? Pero entonces hay algunas diferencias con el zapoteco de Juchitán, pero sí se entienden perfectamente. Sí, aquí ellos, como todas las lenguas, de toda la región, me imagino, todas las lenguas se han, hasta cierto punto, castellanizado, ¿no? Porque actualmente hay palabras nuevas, como te decía hace un momento, que no tienen traducción en la lengua zapoteca, ¿no? En este caso, o igual que en todas las demás lenguas. Y ellos se han esforzado por no castellanizar mucho, ¿no?, el zapoteco. Claro. Porque hubo un tiempo en que ya no se tenía suficientes palabras, ¿no?, para poder comunicarse conforme pasaban los años, ¿no?, la modernización y todo, comunicando cosas nuevas que la gente pues ya no tenía que decir, ¿no? Apareció la radio, ¿no? ¿Qué es? Pues es una radio, ¿no? Entonces dentro del vocablo, hablar zapoteco, pues no había una palabra que significara radio, pues decían radio, ¿no? Sí, y, muchos. Y así fueron apareciendo cosas nuevas. Y ya llegó un momento en que ya era a lo mejor un 20% castellano, un 80% zapoteco, y así se juega, ganándole, ¿no?, el castellano zapoteco. Sí, muchos pueblos sienten que se contamina la lengua cuando utilizan demasiados préstamos del español. Exactamente, esa es la palabra, se contamina. Y entonces por ahora se ha ido a rescate, ¿no? Imagino que con la incursión ya de la parte científica, ¿no?, de la lengua, ¿no?, en este caso los lingüistas han llegado allá y han ya han hecho diccionarios o vocabularios donde existe la forma, ¿no?, la fonética de las palabras para que se pueda hablar bien, ¿no?, o escribir, porque el zapoteco, que es mi lengua madre, como le llaman, yo lo sé hablar y lo entiendo, pero lo difícil es la escritura. Imagino que muchas lenguas, ¿no?, lo difícil es escribirlas, porque nunca se tuvo como una tarea de niño en la infancia, ¿no?, aprender a escribir el zapoteco. Nosotros lo hablábamos y lo escuchábamos, lo entendíamos, pero no lo escribíamos. Y todavía hoy en día pues es difícil, ¿no?, para cualquier persona con cualquier tipo de formación que tenga, ¿no? Yo vine aquí a Ciudad de México, estudié, yo soy ingeniero, pero no sé escribir perfectamente el zapoteco porque nunca llevé un curso, ¿no?, de la parte esta de la ortografía o las estructuras gramaticales, que hoy en día ya veo que los jóvenes o los niños ya tienen en las escuelas, ¿no?, ya les empiezan a enseñar cómo escribir perfectamente. Ya hay escuelas donde uno puede acudir y aprender a escribir, ¿no?, en zapoteco. En nuestros tiempos, bueno, en mis tiempos, digamos, de mi generación, a veces da pena decirlo, ¿no?, pero lo tengo que decir, ¿no? Lo tengo que decir porque no sé qué pasaba con los políticos en aquellos tiempos que nos prohibían hablar zapoteco. Yo tengo memoria de mi infancia que nos prohibían hablar zapoteco. No sé quién haya sido el político o qué razón quería matar el zapoteco, ¿no? Sí, bueno, así se diseñó las políticas educativas a nivel federal. Sí, entonces querían que las lenguas se extinguieran. Y a mí me tocó esa parte, ¿no?, a mi generación, de que se nos prohibiera hablar. Y es más, con castigos, con represalias y todo en las escuelas, ¿no? Da pena decirlo, pero los maestros nos prohibían hablar en zapoteco. No podíamos hablar en zapoteco porque era motivo de expulsión o de bajarte calificaciones, ¿no?, si hablabas en zapoteco. Había castigos. Y pues uno pensaba en ese tiempo que con el zapoteco, con los años, se iba, ¿no?, a extinguir, a desaparecer. Pero ahora, ¿qué pasó, no? Ya había un vuelco, ahora resulta que hay que enseñar a los niños el zapoteco, ¿no? Entonces, ¿en dónde está, no? ¿Qué es lo que se pretende con todo este cambio? Porque todo es político, ¿no? Pero ahora, afortunadamente, pues yo veo que ya el mismo gobierno, ¿no? Ya ha tratado de difundir, ¿no? Inclusive hay ya partidas así de económicas para que las lenguas... Aún existen escuelas donde ya se crearon organismos para defensa de la lengua y todo, ¿no? Aún existen escuelas donde los profesores le prohíben a los niños hablar en su lengua, entonces no... Posiblemente, ¿no? Pero allá el zapoteco ya, ¿no? El zapoteco ya es más... Pues eso nos lleva a esta cuestión, porque hemos visto que en Juchitán muchos niños ya no hablan la lengua, que los padres de la... pues de la generación anterior no les quisieron enseñar justo por esa situación de que los reprimieron a ellos en la escuela y no querían que sus hijos sufrieran lo mismo, ¿no? Entonces, muchas familias están perdiendo la lengua en esa región. En Unión Hidalgo también nos han contado que los golpeaban en la mano, ¿no? Por hablar la lengua, ese tipo de cosas. Allí en Asunción de Xcaltepeco, ¿cómo está la situación? ¿Los niños en general hablan? O? Los niños actualmente no lo hablan. Lo aprenden oyendo de la gente grande. Ajá. Pero no hay, que dijéramos, una enseñanza, ¿no? O grupos que, aunque no fuera, digamos, en las aulas, de impulsar el zapoteco, no está. Los niños llegan a la escuela, hablan el español, y el zapoteco lo empiezan a hablar ya de grandes. Y lo hablan ya distorsionado, ¿no? Ya, pero no hay escuelas bilingües, entonces. No hay escuelas bilingües. Ajá. No hay escuelas bilingües porque la gran mayoría, digamos, de la generación que ahorita tienen hijos, chicos, pues no a ellos no se les enseñó el zapoteco. No se les enseñó el zapoteco, lo aprendieron igual también así de grandes. Y ahora, pues, a los hijos, pues, no les enseñan el zapoteco. Oiga, don Claudio, y hablando de la escritura, ¿usted sabe si hay escritores que escriban así sus cuentos o su poesía en zapoteco? Ah, por supuesto, ¿no? Si hay escritores que escriben en zapoteco, en Juchitán está este poeta, ¿no? Víctor Terán, ¿no? Es un poeta que escribe libros. Tenemos en mi pueblo, en Ixtaltepec, a un poeta, se llama Esteban Ríos, hay varios. En la Casa de la Cultura de Juchitán, ahí se dan clases de zapoteco, de música, de todo, ¿no? Y para los que quieran aprender, ahí están las personas que se encargan de eso, ¿no? Pues nos queda la lengua, ¿no? Después de todas estas cuestiones de represión cultural que a las que hemos sido sometidos como pueblos, pues la lengua se convierte en un elemento político y de resistencia. Qué bueno que usted la hable como lengua materna, que también consideren que es importante, pues también seguirla enseñando, ¿no? Pues Isaac me ha platicado que su papá habla una variante de zapoteco y la familia de su mamá habla otra variante, ¿no? Entonces a lo mejor Isaac habla como una mezclilla y un idiolecto de Isaac, ¿no? El zapoteco de Isaac. Hay que dejarle a Isaac que hable, ¿no? Porque está ahí. Sí, yo quiero que Isaac hable, pero está un poquillo nervioso, pero platícanos un poco de tu zapoteco, Isaac. Ven. Bueno, a mí mi papá él me ha explicado que por razones de trabajo, otras cuestiones, yo en la escuela, él en el trabajo, no me pudo enseñar así a hablar bien la lengua. Pero desde niño lo he escuchado hablando con mis abuelos, con mis tíos. Y pues me surgió el interés de, por lo menos entiendo palabras, entiendo cuestiones básicas, muy básicas, pero sí logro entender algo. Y por el otro lado, con mi familia materna, que habla el Dijajón, que tampoco sé pronunciarlo bien, pero así se le llama. Mi familia materna es de un pueblo llamado Yarzache el Alto, en la sierra norte de Oaxaca. Aproximadamente una hora de Ixtlán, Guelatao, esos pueblos que son más conocidos. Y pues mi abuela, que actualmente tiene 95 años, ella aún habla su lengua cuando se encuentra con alguien de su pueblo, o con mis tías, sus hermanas. Todavía con ellas platican zapoteco. Y luego le pregunto cosas, ¿cómo se dice esto, abuela? ¿Cómo se dice esto? También tengo tíos por ese lado que los que nacieron aquí en la ciudad ya no lo aprendieron. Pero los que todavía vivieron su infancia, una parte de la adolescencia allá en el pueblo, ellos sí la hablan sin problemas. Y pues eso, ahí alcanzo a ver algunas de las diferencias en vocabulario, en estructuras gramaticales que hay entre las dos variantes de zapoteco. Pues qué bueno que nos visitan aquí en el corazón de la palabra para reivindicar toda esta, pues toda esta cuestión de las lenguas, ¿no? Pero platícanos por qué decidiste estudiar lingüística, ¿por qué estás aquí en la ENA? Bueno, justamente por eso de que mi familia lo habla. Yo siempre que voy al pueblo tengo, por ejemplo, los chavos, digamos, de mi edad, pues como dice mi papá, no lo hablan perfectamente, pero algunas bromas las hacen en zapoteco y pues es muy triste no entenderles que ellos están ahí platicando y riéndose y... Ah, con razón estudiaste lingüística. Y tú no sabes nada. Pero me interesa mucho ver esta cuestión lingüística de... Justo por la variación que hay entre el zapoteco de mi papá y el zapoteco de mi otro lado de la familia. Y pues que en el futuro quisiera enfocarme exactamente en las lenguas otomangues, o bueno, meterme a esa área que es a la que pertenece el zapoteco, y de ahí poder enfocarme en algún aspecto de esa lengua. Pues qué chido que estás estudiando lingüística, Isaac. Me da gusto ser tu compañera. Bueno, entonces del lado de tu mamá es zapoteco de la Sierra Norte y del lado de tu papá es zapoteco del Istmo, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que a ti como lingüista te va a tocar hacer una dialectología de, sí, de sería las algo lenguas y variantes zapotecas, ¿no? Uh-huh. Hay un proyecto grande que han hecho los investigadores para... iniciaron un trabajo entre muchos investigadores para una tipología tonal de las lenguas zapotecas y las lenguas otomangues. Entonces fue por ahí donde hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Sí. Y urgente, porque de toda esta variedad de... para toda esta cantidad de variantes que hay del zapoteco, pues no estamos seguros de cuántas lenguas son y de cuántas variantes dialectales son, porque pues no se ha hecho la investigación y no se ha hecho porque no hay financiamiento para hacer la investigación. Y a causa de esto, pues tampoco se ha establecido un alfabeto que pueda cubrir todas las variantes del zapoteco, lo que pues causa un problema a nivel educativo. Pues lo que estaba comentando el señor Claudio ahorita. Y pues sí, son muchas cuestiones complicadas, ¿no? Porque, por ejemplo, para esto de la contaminación de las lenguas, porque usan muchos préstamos del español, pues también es común escuchar a algunos lingüistas que rebaten que no hay tal contaminación y que los préstamos son naturales a todas las lenguas y que no hay de qué preocuparse, pero la realidad es que el español está desplazando a las lenguas y muchos pueblos están en riesgo de desaparecer y no cuesta nada inventar palabras para estos términos y no utilizar las palabras españolas. Nosotros hemos visto asambleas comunitarias de profesores con representantes de la comunidad que se organizan para inventar una palabra para computadora, para carro, para cualquier cosa, y no es complicado hacerlo, ¿no? Es simple un consenso y la palabra Exacto. Se empieza a usar. Sí, eso es lo que he visto que han estado haciendo los lingüistas, ¿no? Allá, sobre todo los de Cuchitán, ¿no? Que son los que se han dedicado más a rescatar la lengua, ¿no? Ya tienen palabras para las cosas modernas, ¿no? Como un teléfono celular, una computadora, todos los dispositivos actuales, ¿no? Hasta el WhatsApp ya pueden decirlo en zapoteco, ¿no? Platíquenos algunas de esas palabras, don Claudio. Uh-huh. Por ejemplo, el teléfono celular. Sí. Como diría, ¿no? A ver cómo dices teléfono celular en zapoteco. Za, en este caso de nosotros, ya lo tenemos, ¿no? Y Za. Se dice pichugale. O sea que es el teléfono celular. ¿Cómo se traduciría así literalmente? Decir algo. Como un dispositivo que es hueco y emite sonido. Una cajita emite sonido. Exacto. Es como la guitarra, que se llama yagalé, madera, hueca y emite sonido. Y así le fueron buscando la traducción, ¿no? Uh-huh. Y inclusive los juchitecos han creado un sistema, más bien un recurso, ¿no? Donde uno puede apoyarse para aprender a hablar o leer el zapoteco. Ya lo tienen tan así en un nivel muy alto. Ya lo tiene inclusive en las redes, ¿no? Ya está. Tiene una página que se llama Biyubi. Con biyubi.com uno puede ingresar a un mundo. Hay poemas, pues, traducciones y todo, ¿no? La gente que quiera tener acceso a la lengua zapoteca, porque esto es de una familia. La familia de los Toledo crearon esta a título personal, ellos que con su recurso, pues, porque aquí no intervino el gobierno, ¿no? Ellos crearon, tienen un sistema operativo en zapoteco, ¿no? Todo. Ajá. Y entonces, a través de ese sistema que yo he investigado y entrado a ver, tienen cosas maravillosas, ¿no? Han hecho un trabajo muy, muy grande. www.biyubi.com, ¿no? Uh-huh. Sí, pues somos los pueblos y las personas los que tenemos que organizarnos para revivirnos. Sí. No hay que esperar que el gobierno venga y nos rescate. No va a llegar de ese lado. No, señor, y es que ha habido muchísimos escritores de esta región del Istmo, ¿no? Que, uh-huh, que hacen poesía en zapoteco y exactamente, otras formas de literatura. Uh-huh. Hace rato nos estaban platicando de este poeta que hizo el famosísimo poema de Morirá el zapoteco cuando muere el sol. Ándale. Uh-huh. Entonces, por acá lo tenemos. Entonces le iba a pedir a Denise que si lo quiere recitar. ¿Qué, antes un poema? Antes de que pasemos a la música. Uh-huh. Déjales, les digo el nombre del poeta, porque... Bueno, antes yo quería platicar que yo soy de esas lingüistas que considero que el hecho de que se mezclen las lenguas, pues es algo bueno y también puede ser algo, pues, productivo, ¿no? Pero pues también es verdad que en estos momentos, pues, también es algo político y cultural que el español acapare, ¿no? Ciertas lenguas y... puede que no esté tan chido, entonces esa idea, no había escuchado de esa idea de reunirse como para inventar palabras, entonces me pareció padrísimo, todos deberíamos dedicarnos a inventar palabras y aprender nuevas palabras en otros idiomas de este país, de México. Pues vamos a darle lectura a ese poemita. ¿De quién es Mateo? Es Gabriel López Chiñas, que Pachines. Ya falleció, descansa en paz en el Panteón de Domingo de Ramos en la ciudad de Juchitán. Pues qué bueno es podernos estar dando un paseíto imaginario por allá por Oaxaca, estar en presencia de estas dos bellas personas, pues vamos a darle lectura a este poemita. Traducción al español. Traducido al español, que el poema se llama El Zapoteco, y pues lo dedicamos aquí a don Claudio. Dicen que se va el zapoteco, ya nadie lo hablará. Ya se va, dicen la lengua de los zapotecas. La lengua de los zapotecas se la llevará el diablo. Ahora los zapotecas cultos solo hablan en español. Ay, zapoteco, zapoteco, quienes te menosprecian. Ignoran cuánto tus madres te amaron. Ay, zapoteco, zapoteco, lengua que me das la vida. Yo sé que morirás el día que muera el sol. No, pues qué buen poema y pues aplica para un montón de lenguas en nuestro país que se están muriendo. Hay que, aunque sea conocerlas un poquito, aunque sea saber que existen y todas, pues... cuando se muere una lengua, se muere toda una cultura, ¿no? Y toda una cosmovisión. Qué bonito poema. Hay que matar la lengua es como matar el sol. Y el día que se muera esta lengua, pues será el día que se muera el sol, porque pues una lengua está llena de conocimiento, de tradición, de pues mucho conocimiento ancestral, ¿no? Que no tendríamos por qué perder, más nos vale como lingüistas documentar las lenguas. Y pues, bueno, don Claudio, yo quiero hacerle una pregunta. Y pues también pasar a otra cancioncita. Uh-huh. Bueno, solo es esta pregunta, pues, para usted, ¿qué es lo que define la identidad zapoteca? Uh-huh. Para nosotros que somos originarios, nacimos allá y nacimos con el zapoteco, pienso que vamos a morir con el zapoteco, estamos entrelazados, ¿no?, por esa lengua con toda la gente. Yo cuando llego a mi pueblo, le hablo a mis sobrinos chicos en zapoteco, ¿no?, para que no se pierda. Entonces, porque es lo que nos identifica con eso, y nuestras costumbres es lo que nos da esa identidad, ¿no? Que seguimos conservando a través de el tiempo y la distancia, ¿no? Porque como que yo no vivo allá, pero cuando regreso a mi pueblo, luego, ¿no?, me integro como si nunca hubiera salido de allá. Y digo que la identidad es la parte que está ligada, ¿no?, a nuestro origen. Yo regreso allá y es como si nunca hubiera salido, ¿no? Ajá, porque hay algo que te conecta inmediatamente, ¿no? El hecho de estar con la gente de uno, platicarla en la lengua, hablar de las costumbres, disfrutar de las fiestas, convivir con la familia. Y eso, pues, hablar de los recuerdos, del pasado y proyectos y todo. Y nosotros con eso, pues, nos llena, ¿no? Siente uno feliz porque es una conexión, ¿no?, con la tierra, ¿no?, con nuestra parte, que, ¿no?, que como dice, ¿no?, donde tenemos el ombligo enterrado, ¿no?, uno regresa y como que ahí ese es su lugar, ¿no?, se cambia la atmósfera inmediatamente, ¿no? Si uno tiene algunos malestares, ahí desaparecen. Llegando allá, pisando la tierra, se transforma uno, ¿no?, como que hay una conexión inmediatamente con la tierra y la gente. Y eso yo lo llamaría la identidad, ¿no? O sea, que el hecho de que no puede uno desconocer las raíces, llegas y te conectas, ¿no? Y también hay gente que ya nunca regresa, ¿no? Y que se puede decir, pues, no sienten eso, ¿no? No se identifican con su... y se crean otra forma de vida, ¿no? Pero nosotros que estamos casados con eso, pues, mientras más oportunidades tengamos de ir allá a la tierra, pues nos sentimos muy contentos, ¿no?, de estar con la gente de allá, ¿no?, nuestras raíces. Sí, también es sabido que los oaxaqueños son un pueblo bien viajero, ¿no?, y bien migrante, pero uh-huh, qué bonito que también vuelvan a donde está su ombligo enterrado. Uh-huh. Entonces, así, usted nos estaba platicando que usted estudió ingeniería. Uh-huh, sí. Pues cuéntenos un poco cuáles de sus conocimientos de... ¿Ya pasamos a la música mejor? No, pero yo quiero que nos platique un poco sobre su labor. Rápidamente, ¿no? Yo cuando salí de allá de mi pueblo, vine aquí a la Ciudad de México a estudiar una carrera que en ese tiempo en las escuelas o institutos que habían allá no existía, ¿no? Yo estudié ingeniería química, soy ingeniero químico industrial, y tuve que desplazarme acá para poder hacer esa carrera que a mí me gustaba, ¿no? Y muchos compañeros se quedaron porque también allá ya existían, ¿no?, niveles de licenciatura en ese tiempo, ¿no? Pero de las carreras que... unas cuantas, 2-3 carreras, ¿no? Pero no había en ese tiempo esa carrera que yo quería, yo tuve que desplazarme acá, ¿no?, con todo lo que se le llama vivir en una ciudad grande, que desconocida totalmente, ¿no? Llegué aquí a los 18 años y aprende de todo, ¿no? Aprende de andar en toda la ciudad, estudié en el Politécnico y impresionante, ¿no? Todo lo que uno encuentra, se encuentra con gente de todo el país, ¿no?, en esas escuelas. Y ya va conviviendo y se va acostumbrando y me quedé aquí. Llevo casi 40 años, ¿no? Llegué aquí en el 78, estamos a punto de llegar a los 40 años. Pero no he dejado de ir al pueblo, ¿no? Siempre he estado pegado a mi pueblo, con mis compañeros, nos juntamos, la generación, allá en el pueblo y disfrutamos, ¿no?, con las familias y todo. ¿Mm? Pues muchas gracias, don Claudio, por haber compartido el día de hoy aquí en las cabinas de Radio Zapote. Vamos a despedirnos de este programa de Corazón de la Palabra con una pieza musical. Muchas gracias. Y, pues, o dos, o sí, ¿no? Están bien bonitas todas. Y usted toca muy bonito y pues qué bonito es rememorar Oaxaca y su belleza musical. Bueno, voy a interpretarles una melodía de... esa es de los compositores más modernos, ¿no? De actuales, pues, de allá de Juchitán, ¿no? Se llama Virgencita. Runa ristine stalengana jiali palinina lu nyusigenda lurena nangana jiali lajiduangasti palininalu kenyu sakanalu nasaka mastalegela ngarieneskan neriakaska nesenda nino junajistine linga cabeza palini nalu keñu sakanalu la jidu virgencita mía solo a ti te quiero si tú quisieras hacerle caso a mi corazón. Yo soy el que te ama, mi corazón es tuyo. ¿Por qué te empeñas en lastimarme más y más? Todas las noches me quitas el sueño, siempre te sueño, abrazado a mí, virgencita mía, eres la que espero, porque te empeñas en lastimarme más y más. Gracias, don Claudio. Canciones de amor y desamor aquí en la Radio Zapote. Para los dolidos y para los enamorados. Pues ha sido un programa bien chido este de Corazón de la Palabra. ¿Qué onda, Mateo? ¿Quieres decirnos algo más? No, yo que solo quería pedir otra canción. Bueno, otra, otra. Bueno, a ver si don Claudio quiere tocarnos otra cancioncita de desamor, de desamor. Yo pido una de desamor. Una fiestera así, para ponernos a bailar mejor. ¿Qué dice don Claudio? Bueno, para que, a manera de comentario, ¿no? Yo me sé una canción que es una canción de, no propiamente del Istmo de Tehuantepec, una canción, ¿no? Que los, de un bolero también. Pero a lo mejor ustedes han escuchado, ¿no? Es una canción en que se escribió en español, pero ya sabes, ¿no? Allá mis paisanos ya hicieron la traducción y todo, ¿no? Ajá. Y me gustaría, pues, interpretarla. Uh-huh, y uno le da el sentido, ¿no? Que de, porque tiene, ¿no? Una a quien va dedicado, ¿no? Esta canción. Entonces vamos a tratar de a ver si la puedo interpretar. (Risa) nací allí, ya son gustine. Na que ñuji, grave ñelu de na. Ne shindigune, diuji zeneli. Junaji wini, stilaci dua. Aba di uji ce ne naranulu Cio andani nalu si anga si caru Ute giselu stube si abiana Ma che nici ue la vias di una De pade no lu Dieta na la geli, curti linga ti una, nigu yo anda nina, sta le binirini, namaka kadiguna dia, ne perushini akiguna guna. Digo yo andanina, yo la quería con toda mi alma, con toda mi alma la amaba yo. Su único goce era mi dicha, su único goce era mi amor. Y en una noche de frío invierno, entre mis brazos, ahí se murió. Y desde entonces voy por el mundo con el recuerdo de aquel amor. ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar. Es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. La quería yo tanto y se fue para nunca volver. Eso a propósito, ¿no? Del próximo 10 de mayo, porque esta canción creo que es inspirada en la madre, ¿no? Pues muchas gracias a don Claudio por haber estado aquí hoy en las cabinas liberadas de Radio Zapote. Pasa que todas las rolas son de desamor, ¿no? ¿Qué pasa? Que en Oaxaca se enamoran mucho, pero luego las muchachas son muy tremendas, se van por ahí. Así es. Pues muchas gracias, compañero, por venirnos a dar un panorama de lo bonita, bella y en resistencia que está esta lengua. Así es. Vamos a seguir resistiendo, enseñándoles la lengua a nuestros hijos, compartiendo a toda la banda, pues, cuántas lenguas hay por aquí. Sí, pues, si hay algo más que quisiera platicarnos, algún saludo que quiera enviar o bueno, pues, comentario. Un saludo a todos mis paisanos, ¿no?, que oigan, está escuchando ahorita, ¿eh? Y decirles que pues que regresen al pueblo, ¿no? Si ellos no van muy seguido, pues que regresen ahí siempre, ¿no? Las fiestas nunca faltan, nosotros somos fiesteros de corazón y una invitación, ¿no? Y a los que no son de allá, pues también están invitados, ¿no? El pueblo allá ismeño es muy alegre, acogedor, o sea que allá todo mundo, ¿no?, disfruta. Y son bien recibidos, ¿no?, cuando gusten. Hay que viajar. Muchas gracias, don Claudio. Pues sí, hay que viajar por nuestro país, hay que ir a conocer. Hay un montón de pueblos por conocer. Los mexicanos somos calurosos, se come bien rico por todas partes. Entonces también como jóvenes, pues tenemos esa labor de pues ni modo, tomar el riesgo de salir a conocer, ¿no? Y pues qué bonito ha estado esta emisión de Corazón de la Palabra, una emisión más, gracias a todos los que nos estuvieron escuchando en vivo. No olviden escuchar nuestros podcasts de varias lenguas que hemos hecho programas. Síganos en Facebook, Corazón de la Palabra. Estuvimos aquí la compa Caracol y el compa Mateo, Isaac y su papá Don Claudio, pues muchas gracias por acompañarnos. Sí, también pues habrá que, una disculpa, ¿no?, por si hubieron errores, pero ya sabes que eso fue improvisado, ¿no? O sea que no somos profesionales y hacemos nuestra lucha, ¿no? Pero si, no, pues si hay algún error por ahí, pues pido disculpas, ¿no? Pero tratamos de hacer lo mejor, ¿no?, de nosotros, ¿no? Estuvo muy bonito, pues sí. Cuando las cosas son en vivo, pues de todo corazón, sí. Improvisadas, y pues qué bonito, ¿no? Es más valioso y más... Pues sí, es un riesgo que corremos, pero es como aventurarse y es muy valioso. Así es. Sí, por eso que nos estaba comentando hace rato de cómo esta tradición de música del bolero y demás se combinó con la tradición zapoteca para crear algo, pues algo legendario, ¿no? Porque entre la música, digamos, tradicional mexicana, la del Istmo es de la más valorada y la más escuchada y la más preferida. Aunque ahora que quieren renovarla y ponerle tecnocumbia para hacerla más popular, pero pues yo pienso que la tradicional y en la lengua es la más hermosa de todas. Sí, la parte esta, ¿no?, pues los que saben de la música ismeña, ¿no?, pues se habrán oído hablar de la Llorona, la Sandunga, la Petrona y todo eso, ¿no? Esos no nos tocó la parte hoy, pero en otra ocasión podemos meter también, tenemos material, ¿no?, para ese tipo de... porque es la que nos identifica más, ¿no? Que la música ismeña, pues luego piensa uno en la Llorona, ¿no? La Petenera, todas esas canciones, ¿no? Que también tienen su origen, ¿no? También no es una música que dijéramos originaria, ¿no? De los zapotecas, ¿no? Llegó también y el pueblo zapoteca se apropió y le ha dado auge, ¿no? Pero estas melodías que interpretamos son de autores de allá en el romanticismo, ¿no?, de la parte ismeña. Lo demás que es tradición, música, sones regionales, como los que tocan la guelaguetza y todo eso, pues esa es la parte fundamental, ¿no? Pero hay otra parte, ¿no?, que es la parte romántica, que es la que quise incursionar, ¿no?, que es la música que me gusta, ¿no?, interpretar, porque nos caracteriza, ¿no? A lo mejor por nuestra generación, ¿no? Los jóvenes que viven allá ahorita ya tienen otro tipo de música que están creando, ¿no? Como le digo, ¿no?, la trova, le meten ya otro tipo de ritmos, también muy bonitos, ¿eh? O sea que, pero yo, de mi generación y todo eso, pues esa es la música que nos identifica, ¿no? Por eso... en el tiempo eso que estuvimos, yo toqué esos temas, ¿no? Podríamos entrar a otras áreas, ¿no? Pero yo, con lo que me identifico más, es lo que interpreté, ¿no? Y habrá ocasión de traer otro material y hacemos, ¿no?, otro tipo de interpretaciones que también conocemos, ¿no? Bien, y nosotros siempre hemos puesto estas mismas canciones en la radio, entonces yo creo que vamos a tomar estas que usted hizo y las vamos a poner en... Ya, sí. Comúnmente, ¿no?, nuestras transmisiones. Sí, aquí más que nada era darle, ¿no?, la parte de el zapoteco y en el español, ¿no? Las traducciones casi corresponden, ¿no?, a la traducción real, pues, porque luego hay traducciones que no tienen nada que ver, ¿no?, que los covers que hacen, ¿no?, pues también hay, ¿no?, que de repente uno escucha New York en zapoteco, ¿no?, le están cantando ahí, pero no tiene nada que decir. Son cosas que inventan, ¿no? Que nada más usan los términos, pero no tiene que decir nada, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho una versión que hicieron en zapoteco de Techos de Cartón, zapoteco de la Sierra Sur. Ajá, esa. Pero no sé si se apegue totalmente a la traducción, ¿no? Sí, tendremos que comprobarlo. Pero... Sí, porque yo he escuchado en zapoteco de nosotros, zapoteco Sa, interpretaciones como, dije, no, a mi manera, o Yesterday, pero sí, es exactamente la traducción, el que lo hizo, claro, en este caso fue, paz descanse, Ever Rasgado, un cantautor también muy conocido en Juchitán, Juchiteco, desgraciadamente se fue, ¿no? Se nos adelantó, pero dejó un buen legado ese hombre, ¿no? Sus traducciones, sus composiciones, su música, y se le recuerda, ¿no? Ahí él fue el que interpretó y creo que hizo esas traducciones preciosas, ¿no? Sí, todos se le recuerdan. Pues sí, esperemos tener muchas transmisiones más dedicadas a esta bonita lengua. Muchas gracias a toda la banda que nos escuchó. Un saludo combativo a la banda que resiste en Oaxaca. Ay, un saludo al Víctor Hardcore y a los demás compas del Istmo que han venido a estudiar acá a la ENA. Pues acá siempre está abierto, ¿no? Para todos. Así es, la ENA es una escuela abierta y pues con mucha banda oaxaqueña. Qué bueno que ya pisaron aquí también Radio Zapote. Muchas gracias a don Claudio. Y pues escúchenos en nuestra siguiente emisión de Radio Zapote. Un saludito a toda la banda que nos escuchó. Y esto fue Corazón de la Palabra. Hasta pronto, compas.